yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué, maldita sea? Si a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer normales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mi problema sabes que se llama tú. Solo por eso tú me ves hacerme seguro. Si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú me dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre. Hacer. Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, ni tampoco provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero en pocas palabras. Y hablaré de la sonrisa tan definitiva, sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, problema, sabes que se llama todo.